Marina le gustaba la canela. Y yo siempre le tenía su ramita de canela. Ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar. Te puede quemar, te puede quemar. Es como la candela. Yo quiero que me des la ramita de canela. Yo quiero que me des la ramita de canela. La ramita de canela. La ramita de canela. A Marina le gustaba la ramita de canela. Ella siempre me decía, la ramita de canela. No te lo puedo. La rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela, no te la puedo dar. La rajita de canela. A Marina le gustaba la canela. Y yo siempre le tenía su rajita de canela. Ella siempre me decía, te lo puedo dar. Yo quiero que me des la rajita de canela. Yo quiero que me des la rajita de canela. La rajita de canela.